escuchando. Ea, ea, se pasea por mi pantano pa' que yo la vea. Ella sabe que este bandido bien lo cojea. No despabilo con ese estilo de europea. Belleza que marea. Yo ando deseando de menos. Ando deseando.